Sucedió que estando él junto al lago de Genesaret y reunida la muchedumbre a su alrededor para oír la palabra de Dios, vio dos barcas situadas a la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que la apartase un poco de tierra. Sentado, enseñaba desde la barca a las muchedumbres. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero fiado de tu palabra, echaré las redes». Habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que las redes se rompían. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarles. Acudieron y llenaron las dos barcas, de modo que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus compañeros habían quedado llenos de estupor ante la pesca realizada. Lo mismo les sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo entonces a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron la barca a tierra y, dejándolo todo, le siguieron. Y sucedió que, estando en una de las ciudades, apareció un hombre cubierto de lepra, el cual, al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó, diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Extendió la mano, le tocó y dijo: «Quiero, queda limpio». Y en el acto le desapareció la lepra. Él le ordenó que no lo dijese a nadie, sino: «Ve, muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda por tu curación, según prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio». Su fama se extendía cada vez más, y se congregaban numerosas multitudes para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Sucedió un día mientras enseñaba. Estaban también sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y la fuerza del Señor le impulsaba a curar. Cuando he aquí que unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico e intentaban introducirlo para colocarlo delante de él. Pero al no hallar por dónde hacerle pasar a causa de la multitud, subieron al tejado y por el techo lo descolgaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Viendo la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir y decían: «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó aquello en que yacía y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: «Hoy hemos visto cosas maravillosas». Después de esto salió y vio a un publicano, llamado Leví, sentado en la oficina de tributos, y le dijo: «Sígueme». Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Preparó Leví en su casa un gran banquete para él. Eran numerosos los publicanos y otras personas que estaban con ellos a la mesa. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a sus discípulos: «¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Y respondiendo Jesús les contestó: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a penitencia a los justos, sino a los pecadores». Ellos entonces le dijeron: «Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben». Jesús les contestó: «¿Podéis hacer ayunar a los convidados a las bodas mientras el esposo está con ellos? Días vendrán en que les sea arrebatado el esposo, entonces ayunarán en aquellos días». Les dijo también una parábola: «Nadie corta una pieza de un traje nuevo para remendar un vestido viejo, porque entonces estropeará el nuevo, y al viejo no le irá bien el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo reventará los odres, y se derramará, y los odres se perderán. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que bebe del añejo quiere del nuevo, pues dice, el añejo es mejor.